Quinto, entonces la voz interior seguía: Hija mía, no te alejes de mí, no me dejes solo. Mi amor quiere compañía. Este es otro exceso de mi amor, el no querer estar solo. Pero ¿sabes tú de quién quiere esta compañía? De la criatura. Mira, en el seno de mi mamá, conmigo están todas las criaturas, concebidas junto conmigo. Yo estoy con ellas todo amor. Quiero decirles cuánto las amo. Quiero hablar con ellas para decirles mis alegrías y mis dolores, para decirles que he venido en medio de ellas para hacerlas felices, para consolarlas, y que estaré en medio de ellas como su hermanito, dando a cada una todos mis bienes y mi reino a costa de mi muerte. Quiero darles mis besos y mis caricias. Quiero entretenerme con ellas, pero ¡ay, cuántos dolores me dan! ¿Quién me huye? ¿Quién se hace la sorda y me reduce al silencio? ¿Quién desprecia mis bienes y no se preocupan de mi reino y corresponden mis besos y caricias con el descuido y el olvido de mí? Y mi entretenimiento lo convierten en amargo llanto. Oh, cómo estoy solo, a pesar de estar en medio de tantos. Oh, cómo me pesa mi soledad. No tengo a quien decir una palabra, con quien hacer un desahogo de amor. Estoy siempre triste y taciturno, porque si hablo, no soy escuchado. Ah, hija mía, te pido, te suplico que no me dejes solo en tanta soledad. Dame el bien de hacerme hablar con escucharme. Presta oídos a mis enseñanzas. Yo soy el maestro de los maestros. ¿Cuántas cosas quiero enseñarte? Si me escuchas, me harás dejar de llorar y me entretendré contigo. ¿No quieres tú entretenerte conmigo? Y mientras me abandonaba en él, compadeciéndolo en su soledad, la voz interior continuaba.